Cuando son ya las 8:15 de la tarde de este día jueves 6 de enero de 2022, estamos con el director técnico del Deporte Río Bueno, que se encuentran, que acaban de llegar a la ciudad de Ovalle, donde van a participar en un campeonato de fútbol internacional. Coméntanos, don Hernán Colún, ¿cómo estuvo este viaje? Varias horas de viaje, cuéntanos un poquito del viaje, ¿cómo estuvo? Mire, el viaje fue esto, larguísimo, ya porque nos encontramos con diversos tacos, el túnel cerrado de una parte, tuvimos que dar la vuelta por Zapallar, pero llegando todo bien acá con los chiquillos. Sin novedad, con la gracia de Dios, todo en orden. Ya esto fue un viaje largo, pero positivo. Perfecto, tengo entendido que tuvieron una escala en Santiago, ahí se bajaron y recorrieron un poco. Sí, mira, es que nosotros en Santiago, junto con los apoderados, enviamos a hacer unas camisetas, las pasamos a buscar, ¿ya? Y pasamos a un parque para que los chiquillos se distraigan un poco, conozcan cómo es el sistema de Santiago, y que disfrutaron el tiempo que estuvieron en Santiago. Perfecto, coméntanos un poquito cuánto la delegación de jóvenes que iban en este viaje, que iban a participar en este campeonato de fútbol internacional y de qué edad aproximadamente. Mire, son 2005-2006 que nosotros trajimos y 2007-2008. Son dos categorías ya que acá vienen a experimentar, ya que somos una escuela muy digamos, formativa, pero vienen a buscar la experiencia de la competición, así que vamos a dar todo lo que esté en nuestro alcance junto con ellos para representar bien a nuestra comuna. Perfecto, comentar un poquito, ya tienen el fixture, con qué equipo se van a enfrentar, ¿manejan esa información ya? No, mire, nada todavía porque con el profe estamos conversando recién. Ya esto, mañana nos vamos a juntar mejor porque lo van a ir a dejar a la pernoctación ahora. Vamos a ir a cenar también. Y ya mañana tenemos el entrenamiento a las 10 y el día sábado se tira el fixture, si Dios quiere. Y ahí vamos a ver con quién nos toca y con quién vamos a querer la llave para empezar en la inauguración. Perfecto, ¿se nos pueden comentar un poquito más de los equipos que van a participar en este campeonato de fútbol? Mire, todavía no tengo el listado de eso porque conmigo vengo llegando recién, pero ya teniendo la información completa, yo creo que voy a ir a conectar con usted o contactar y decirle con qué llave nosotros empezamos jugando. Perfecto, en cuanto a cantidad de jóvenes que iban y profesores, ¿cuántas personas viajaron desde la comuna de Río Bueno a la ciudad de Ovalle? Mire, son 18 por cada categoría, son 36 niños, ya. Dos profesores, vienen dos personas adultas también y nuestra tesorera. Ya, perfecto. ¿Ya? Y viene un papá también viajando también a ayudar también, llegará ya mañana, si Dios quiere. Perfecto, ya está con todo el alojo y la comida, todo por parte de los que organizan el campeonato. Sí, por hoy día sí, todo lo que el alojamiento, todo de nuestra pernoctación de toda la jornada es por parte de los organizadores. Y ya después, ya mañana, nosotros empezamos a hacer nuestra propia alimentación de carbohidratos, proteínas, todo eso. Perfecto. Quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza y ahí estaremos en contacto nuevamente para mantenernos informados de todo lo que tiene que ver con este campeonato de fútbol internacional donde va a participar un equipo de la comuna de Río Bueno. Sí, yo ya le estoy informando ya, también voy a avisarle a los papás de que cualquier partido que jueguen los niños van a ser transmitidos, bueno, no sé muy de mucho de locución, pero ahí vamos a pedir a los niños que graben o que dejen en vivo a su compañero en el Face. ¿Ya? Así que ahí vamos, de una forma u otra, vamos a tratar de llegar al sur de Chile ahora. Perfecto. ¿Tu nombre, cómo te llamas y de qué número juegas? Yo me llamo Ángelo Martínez y Ya. juego de delantero de 9. ¿Y a qué edad tienes tú? Yo tengo 15. Ya, perfecto. Acaban recién de llegar a la ciudad de Ovalle. ¿Qué te pareció este viaje? ¿Habías viajado antes a esta ciudad? ¿Qué te parece esto? ¿Todo lo que están viviendo? Sí, es una experiencia muy linda. Nunca había venido tan para acá, tan al norte, pero muy lindo todos los paisajes, todo. Es una gran experiencia. Perfecto, ¿cuáles son tus expectativas de este campeonato? Bueno, esto es una competencia grande, y nosotros igual somos un equipo que yo confío en mi equipo y pienso que nos va a ir bien en el torneo. ¿Cuáles son tus características de juego, Ángelo? Yo más que nada soy el que se queda con el central y al momento de definir para el gol y siempre apoyando al equipo. Me imagino como este es un campeonato que van a haber equipos de otros países, a lo mejor hay veedores. ¿Te imaginas viendo algún veedor que esté viendo tu juego, algo así? Sí, siempre, nunca se pierden la esperanza y la fe, pero lo importante es siempre acompañar al equipo. Pero si hay un veedor y se da la oportunidad, hay que aprovecharla. Perfecto, toda la suerte del mundo para este campeonato, Ángelo, y gracias por atendernos el llamado. Muy amable. Ya, muchas gracias a ustedes. Chao.